5 estrellas que no dejan de brillar. Son tus tambores repicando frente al mar. Gente que lucha y progresa, que siempre venció la tristeza. El misterio de tu belleza no me deja de sorprender. Ay, Dios mío, qué tierra más bella que vine a nacer. Aunque pase miles de fronteras, te llevo en mi piel. Que me refresca con un pancito de coco de merienda. Somos el tira del encanto. Seguimos unidos después de pasar por tanto. Me enseñaste que si caigo solo me levanto. Van 200 años y seguimos caminando. Tengo fe en tu prosperar, con las esperanzas en ti pa' poder volar. Ay, como la empira, no me canso de luchar. Somos un pueblo que nunca se va a dejar. Ay, Dios mío, qué tierra más bella en que vine a nacer. Aunque pase miles de fronteras, te llevo en mi piel. Honduras somos tú y yo. Honduras somos tú. Te llevo en el corazón. Catrachos desde la cuna, catrachos desde la luna. Honduras somos tú y yo. Sabón, una estrella por la gente de mi país y estrellas por su cultura, 3 estrellas porque amamos nuestra raíz y 4 estrellas por su lindura. Pero a pesar de lo que pase no olvidamos lo importante, ya no somos lo mismo de antes. Honduras un pequeño gigante, 5 estrellas saliendo adelante. Bendito por crecer donde crecí, bendito por poder estar aquí. Somos Honduras, somos un pueblo feliz. Dios bendiga la tierra donde nací. Ay, Dios mío, qué tierra más bella que vine a nacer. Aunque pase miles de fronteras, Honduras na Nagueira, Honduras na Dubuí do Nacion.